Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos enredando en las mañanas como siempre y como lo anunciamos, ¿no? Porque eso ya lo fuimos alentando, nos vamos a enredar con Mendoza. Así es, Colectiva La Caracola. Para tirar la primera línea, es un espacio de educación y comunicación popular que se forma hace unos meses en la provincia de Mendoza. Pero no vamos a seguir nosotros hablando de esto porque ya estamos comunicados con Eduardo Latino, que nos va a explicar mejor qué es la Colectiva La Caracola. Buenos días, Eduardo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto empezar a desandar caminos juntas y juntos algunas mañanas desde acá de Mendoza y ustedes allá de Buenos Aires. Ahí saludo a las compañeras y los compañeros que están también en el estudio. Buenas. Bien, acá retribuimos algunos con movimientos de cabeza nomás el saludo. Eduardo, ¿qué es la Colectiva La Caracola? Es un espacio, como bien dijiste, de educación popular y comunicación popular que nació hace unos meses, donde buscamos a través de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, las mejores de las tradiciones que tenemos acá en Latinoamérica, poder reflexionar, tomar conciencia acerca de nuestras realidades, qué pasa en nuestros territorios, y si eso lo combinamos con la educación, por ahí, quien dice, empezamos a cambiar desde abajo y a la izquierda muchas de las cosas que pasan en nuestros barrios, en zonas campesinas, en los pueblos indígenas, y a ayudar, colaborar y acompañar los procesos de lucha y organización que hay en esos distintos lugares, territorios, que son parte de nuestra cotidianidad, más allá que los medios masivos intenten silenciarlos y negarlos. Así que bueno, es una búsqueda de poder ser herramienta para esas organizaciones. Eduardo, para esta primera intervención, esta primera columna en Enredando las Mañanas, habrás elegido algunos temas de allí, desde Mendoza. Contanos un poco cuáles. Bueno, Mendoza, como algunas otras provincias, está pasando un momento bastante crítico en materia económica, y hoy amanecimos con un paro de trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajadores y trabajadoras nucleadas en AMPRO, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, y de ATE Salud, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Tenían una medida de fuerza que lo habían dejado en suspenso hasta el día 10, o sea, hasta las 0 horas de hoy. Claro, hoy. Y que si los salarios de quienes están contratados no se depositaban, automáticamente se iniciaba un paro de 24 horas. Uh-huh. Así que efectivamente, a partir de las 0 horas del día de la fecha, hay un paro por 24 horas, y que están en asambleas permanentes también a las vistas de si el gobierno provincial deposita o no los salarios de quienes están contratados, y también prestadores de servicio, que quizás sean también parte de los precarizados y precarizadas dentro de la salud. cabe recordar que Mendoza tiene toda una tradición de médicos precarizados con salarios muy bajos, más allá de ese imaginario de que los médicos ganan mucha plata. Claro. Bueno, los trabajadores que están en los ámbitos de hospitales públicos o centros de salud, la mayoría son médicos y médicas contratadas. Así que por 24 horas aquí en Mendoza hay paro en el ámbito de la salud. Uh-huh. Y esto está enmarcado dentro de lo que les decía, una situación muy compleja en términos de las cuentas provinciales, de un déficit fiscal que se va agudizando día tras día. Y la noticia más importante en materia de la coyuntura política provincial el fin de semana pasada tuvo que ver con un viaje de parte de Alfredo Cornejo, que es el gobernador electo que asume el 10 de diciembre, junto con su mano derecha, que es Martín Kirchner, que es un diputado provincial que está también de la UCR. Recordemos que Alfredo Cornejo es quien gana acá las elecciones con una alianza bastante grande que incluyó incluso al masismo. Uh-huh. Y viajaron a Estados Unidos. ¿Qué pudieron haber hecho en Estados Unidos? Tener reuniones de negociaciones para ver si logran que hayan fondos de inversiones que lleguen a la provincia. ¿Con quiénes se han reunido? Con el banco HSBC, Citibank, entre otros bancos privados. ¿Les suena? Sí, sí, claro. Claro. Bueno, como eso era poco, tuvieron reuniones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Suena? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el viernes por la noche anunciaban con bombos y platillos que hay grupos de inversiones privadas junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que estarían dispuestos a partir del mes de diciembre a invertir y endeudar a la provincia. Endeudar lo decimos nosotros, obviamente. Claro. Sí, sí, pero no hay otra. El correlato es ese, obviamente, ¿no? Y además uno imagina las exigencias, que no las imagina de la nada, sino porque ya se han transitado esas exigencias cada vez que llega un peso, ya sea como fondo de inversión o ya sea como préstamo directo, ¿no? Bueno, sabemos que el Banco Mundial es una de las entidades multilaterales más fuerte en el lobby del extractivismo a nivel mundial. Claro. Latinoamérica, África lo padecen permanentemente. Uh-huh. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, que libera fondos en materia de planes en términos de educación y salud, sabemos que en el fondo depende directamente del Banco Mundial, por lo tanto, la ecuación cierra. Claro. Recursos naturales una vez más en juego a cambio de dinero. Uh-huh. Pero la perlita, y quizás esto es lo más importante de todas estas reuniones, es que se juntaron con el FBI. Ah, también. No el Fondo Monetario, el FBI. Claro, claro. ¿En nombre de qué? De la inseguridad en la provincia. ¿Y cuál tiene que ver el dilema federal de Estados Unidos? ¿Qué? No lo entiendo, esa parte no la puedo entender, perdón. Lo que pasa es que esto es importante porque acá se juega fundamentalmente dónde se va a posicionar en materia de seguridad la provincia de Mendoza. Uh-huh. La provincia de Mendoza, en el combate del narcotráfico, que es quizás el discurso más fuerte que hay en estos últimos 3 años, sí, ha habido una política más pegada a la DEA. Ajá. El desplazamiento que haría el radicalismo es despegarse de la DEA, que ha sido como el aliado más fuerte que ha tenido el PJ, para pasar a tener vínculos con el FBI. Ah, caramba. ¿Cuál fue el planteo de Kirchner en una entrevista a una radio mendocina? Que primero no podía dar muchos detalles por una cuestión de seguridad, obviamente, estamos hablando de la policía, cuál va a ser más o menos la perspectiva de la política en materia de seguridad, pero planteó 2 líneas, una, el combate al narcotráfico, con lo cual se supone que esto puede llegar a dar lugar en relaciones unilaterales entre el FBI y la policía provincial, que sabemos que en materia de gatillo fácil la provincia de Mendoza ostenta sus laureles. Uh-huh. Pero el segundo punto, y quizás el más preocupante en cuanto a lo que se puede venir hacia adelante, es que planteo que dentro de estas políticas estuvieron también hablando acerca de cómo combatir a las organizaciones que promueven la violencia. Uh-huh. Si revisamos la ley antiterrorista, uno de los puntos tiene que ver con las organizaciones que promueven la violencia. Uh-huh. En materia de represión hacia esas organizaciones. Claro. Con lo cual, si analizamos hoy los discursos, tanto de Macri como Scioli, en torno a cuál va a ser la actitud ante los piquetes, y la conflictividad social está a vista. Hoy hay paro acá en Mendoza, la semana pasada hubo movilizaciones, paros y piquetes de municipales. Uh-huh. O sea, la situación es crítica, con lo cual en diciembre es probable que los salarios no estén ni siquiera el día 10 en la provincia de Mendoza. Evidentemente la política en materia de seguridad no es solamente combatir el narcotráfico, sino que en nombre del narcotráfico, una vez más, se da a reprimir organizaciones. Mm. Esto suena bastante parecido a Colombia, suena bastante parecido a ciertos discursos que podemos escuchar en México. Sí, claro. Sí, por otra parte, bueno, sabemos que la definición de violencia queda en manos de quienes van a aplicar la represión, ¿no? Así que, bueno, ¿no? Bueno, la historia nos remita al 2001, 2003, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Sí, claro. La pregunta de la violencia es quién ejerce la fuerza y la violencia, quién tiene el poder de las armas, concretamente. O sea, si pensamos como fuerza de seguridad o fuerza represiva, en la historia siempre lo ha sido la policía, el ejército, gendarmería. Entonces, no hay mucho que discutir. No, bien. Y esto que les decía en torno a los bancos, el Banco Mundial, la represión o posibles políticas represivas y organizaciones, se enmarca dentro de un contexto en Mendoza donde se está discutiendo en la Corte Provincial la constitucionalidad de la 7722, que es una ley provincial que se aprobó en la legislatura en el año 2007 y que tiene un pedido de inconstitucionalidad por dos empresas mineras, sí, de las sí. cuales algunas son conocidas, otras son nombres casi a modo de fantasmas, y que la Corte este jueves ya debería tener una resolución acerca si es constitucional o no. La Corte Mendocina. Ajá. Esto generaría un precedente junto a la de Córdoba, que ya sabemos que fue dictada la constitucionalidad. Eso ha sido un avance importante en la lucha, en el conjunto de la lucha argentina, porque genera un precedente para lo que se discute hoy en Mendoza, y si en Mendoza se dictara la constitucionalidad, reforzaría la sentencia también de Córdoba. Claro. Y ahí esta ley lo que prohíbe es el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación, y que ha sido la herramienta más fuerte y más poderosa que han tenido las asambleas y el pueblo mendocino para frenar los embates de las transnacionales. Sí. Eso, el ejemplo más claro en la no regulación, en el permiso irrestricto de la megaminería, es San Juan, con lo que ha pasado hace poco en Veladero, con el derrame de solución cianurada. Sí, lo que está pasando en Brasil, ¿no? También, digo... Exactamente. No es solamente acá, es imposible hacerlo bien. Esa es, me parece que es lo que va quedando marcado cada vez más, ¿no? Es imposible hacerlo bien, no hay manera de que lo hagan bien, ¿no? Incluso va en correlato con lo que pasó con Chevron en Ecuador, y claro, si hacemos un análisis histórico, encontraríamos miles de casos donde las empresas no se hacen cargo de las consecuencias ambientales, y no solamente ambientales, sino sociales. Sí. En ese contexto, esta semana es clave, y se enmarca en esta Jornada Nacional contra la Megaminería, que va a tener foco en San Juan el día jueves, a las 19 horas, en la Plaza 25 de Mayo, y que en Mendoza se va a hacer una actividad el 14, el sábado, a partir de la mañana, con un corte de ruta en San Carlos, en Pareditas, propiamente dicho, que es un pueblo que está al sur de la localidad de la ciudad de San Carlos, y que ha sido como el nudo emblemático de los primeros cortes en contra de la megaminería en Mendoza. Uh-huh. Esto está bueno contextualizarlo porque después de Esquel, que fue el primer pueblo que se levanta en Argentina contra la megaminería y que tiene toda una relación con lo que fue el levantamiento por el agua en Cochabamba, en Bolivia, San Carlos fue el segundo pueblo que se levanta contra la megaminería y que tuvo que ver con relaciones de algunos compañeros y compañeras con Esquel. Conocen la lucha, claro, y se enteran del proyecto Ninu en la Laguna del Diamante. A partir de ahí se constituye un frente que se llama Frente Diamante, se llamaba Frente Diamante, que luego nace lo que se conoce hoy como Autoconvocados de San Carlos. Uh-huh. Este sábado va a ser sumamente emblemático volver al corte de ruta, volver a ese nudo que fue donde se iniciaron los primeros cortes, para exigir, si esta semana no se resuelve y la Corte no dice cuál ha sido el fallo definitivo en torno a la constitucionalidad, exigir que la semana que viene se pronuncie ya la Corte sobre la constitucionalidad de la ley. Si resuelva esto. Era 7722, recordanos por favor de qué año es. Es del 2007. 2007, correcto. 2007. Uh-huh. Bien. Es más, tuvo un contexto político muy particular la ley, porque en ese momento le suena Julio Cleto Cobos. Sí, claro. Sí, ¿se acuerdan que hubo un momento que se hablaba de la Concertación? Sí, dio lugar a que Cobos fuera vicepresidente. Claro. Bueno, Cobos, que era gobernador en ese momento de Mendoza, veta una ley que sale de San Carlos luego de ayunos en la legislatura, de cortes cotidianos en la Ruta 40, en la emblemática Ruta 40, y el pueblo desde San Carlos se presenta un proyecto en la legislatura de prohibición directamente de la megaminería. Uh-huh. ¿Qué hace Cobos? Veta, luego de haber sido aprobada esa ley en la legislatura, porque no respondía a los intereses claramente megamineros que tenía en ese momento Cobos. Como estaban ya iniciadas las negociaciones para ser candidato a vicepresidente de Cristina, lo que hace es dar un paso atrás y lo que viene es la pueblada histórica de Alvear, que es un departamento que está en el sur mendocino, más los cortes de ruta en San Carlos, y no tuvo chances más que aceptar que el pueblo manda y que los intereses que él tenía con la megaminería no podían contra la fuerte resistencia del pueblo mendocino. En ese contexto se logra la 7722, que es una ley que hoy es discutida en el Poder Judicial, pero que el pueblo tiene muy claro en Mendoza que esa ley es una ley del pueblo, que es una ley constitucional y que la justicia no puede desoír los intereses del pueblo. Así que en ese contexto hoy se está discutiendo. Bien. El fallo se sabrá en estos días. Bien, perfecto. Eduardo, la seguimos en el aire, por supuesto. Te agradecemos mucho esta columna para Enredando las Mañanas y te mandamos un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo para ustedes y una alegría estar al aire en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos vamos con música que ha elegido Eduardo. Propuesta Latino. Propuesta por Eduardo Latino, efectivamente. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.